Y los que piensan de que, bueno, no, esto... Miguel, también un día como hoy, de 1840, moría un militar argentino, pero que era Mariano Necochea. Nosotros, me parece que no escucha, que no tiene retorno. ¿Tiene retorno? Yo tengo, sí, tengo retorno. Te estaba diciendo de que también un día como hoy moría Necochea. Sí, Mariano Necochea. Mariano Necochea, ¿no? Así que bueno, tenemos la batalla de Maipú, tenemos lo de Necochea y este apunte que hacemos. Te saludo, será hasta la próxima. Buen fin de semana. Con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Con gripe, pero pie del cañón. Sportivo Barracas empató 0-0 con Alem. Dock Sud, lo propio, 0-0 con Mildar. Armenia empató 1-1 con La Ferrer. Y Villa San Carlos perdió 1-0 con Central Córdoba de Rosario. Hoy van a jugar por la B Nacional a la hora 15. Arsenal Agropecuario Argentino de Carlos Casares. 15:30. Morón Olimpo, partido clave, 21 horas, Instituto Almagro, y por la primera de 15:30, Claypole, Argentino Rosario, Atlas Ballester. A ver, un Atlas que no va a tener cambios y va a repetir el mismo 11 del último partido. Pero Miguel, en las últimas horas, algo que veníamos adelantando aquí, hubo un movimiento tremendo de técnicos, de cambios, de idas y vueltas. Por ejemplo, en la Madrid, Horacio Montemurro, que es un caballero, de otros por ahí no podemos decir lo mismo, de común acuerdo dejó de ser el técnico de la Madrid y dábamos la primicia de la llegada de Horacio El Chiri Fabregat. Decir que en la Ferrer, lo veníamos adelantando hace 15 días porque la soberbia es sinónimo de la ignorancia y es mala consejera. Y el técnico de la Ferrer, muy resistido por los hinchas y hasta por los propios jugadores, ayer, pese a que su equipo con 9, que perdió 1-0 con Almería de visitante, empató el partido, se tuvo que ir. Me cuentan que un histórico, Chamorro, lo iba a dirigir la práctica y que ya lo llamaron, le hicieron un llamadito a Fito de la Pica, veremos qué ocurre con ese tema. Se fue Patricio Hernández, fue penoso. La campaña deportiva Recas al mando de Patricio Hernández fue penosa, se tuvo que ir, también fue penosa, fue penoso el interinato de Juan Zucala en Lugano, Pablo Bielma es el nuevo técnico, en Morón lo echaron al presidente hartos de los problemas y los desplantes, lo había tenido con Román Martínez, ahora con Pumpido, con un periodista partidario. Bueno, el partido lo dirige la dupla Chicho Miller y Sibeli, si ganan siguen. Para el año que viene me dicen, o para el próximo campeonato podría llegar Fabián Narosa. En Tristan Suárez, el polaco Wenzel vuelve a inferiores, Aníbal Villeri es el nuevo técnico. Cuando asume el polaco Wenzel, el hombre fuerte, ¿no?, el intendente de Seiza, primero dijo que no era interinato. El mismo día a la tarde dijo, no, se queda hasta que termine el campeonato. Bueno, nosotros sabíamos que no iba a ser así. En Acasuso la llegada Alejandro Friedrich en lugar de La Pica. Y me cuentan en Chicago, luego del partido en Santa Fe por Copa Argentina con Central Córdoba de Santiago del Estero, a la vuelta habría habido un cortocircuito DT, cuando digo DT, Walter Perazzo, dirigencia de Nueva Chicago, y además, algo que habíamos anticipado aquí hace más de un mes, se habría reflotado la oferta que tiene Walter Perazzo para volver a dirigir en Colombia. Como ves, Miguel, es una silla eléctrica. Bueno, el banco de suplentes en Argentina. ¿Cómo se mueve? Decime, ¿va a ser a la fiesta esta noche? ¿A qué fiesta, Miguel? Supongo que Barraca Central la va a hacer, porque hoy cumple un año más. Fue fundado en 1904. Sí, no es esta noche. ¿La hacen hoy? No, que yo sepa no, y ahí ya me lo van a confirmar, pero se va a hacer una gran fiesta porque también se va a festejar el ascenso o esperar en su defecto que se logre el campeonato, ¿no? De 1904, imagínate, hay que sacarle al 18 4 años, fíjate vos lo que son 114 años. Sí, y 9 ascensos solamente en toda su historia, tiene muchos descensos también, históricamente en algún momento durante muchas décadas. ¿Vos sabés que alguna vez transmitiendo en ese estadio se suspendió el partido por la cantidad de humo que había? Sí. De los trenes del Roca. Miguel, y jugó mucho tiempo en la D y en la C, sobre todo en la D. Y yo recuerdo que el primer partido que fui a cubrir como colección para Fútbol Color y el Eco del Ascenso, para vos, precisamente fue en ese estadio, fue en esa cancha hace... Con la vieja platea esa que tenía de madera techada, ¿no? Exactamente. Hace... unos cuantos años. Estaba la quema, Miguel, ¿no? Ahí, por eso el humo también. Estaba la quema y el humo del ferrocarril. Pero además, vos sabés que caían 3 gotas y no se podía jugar por el tema de las napas. Claro. Donde se tuvo que hacer un trabajo impresionante porque caían 3 gotas y ahí se suspendía seguro el partido. Ahora, bueno, es otra historia y no se suspendió nunca más un partido y tiene un campo de juego de los mejores. Daniel, te quería preguntar sobre la situación del árbitro Gerardo Méndez Cedro, que tuvo muy mal arbitraje por el Federal A. Entre... Se repite lo de Méndez Cedro en Defensor de Grano en Villa Ramal. Exacto, contra Estudiantes de Río Cuarto, cobró un penal inexistente, bueno... Adicionó 15 minutos. Fue desastroso. Y la AFA lo designó para dirigir Gimnasia de Jujuy y Gimnasia de Mendoza. Y la gente de Gimnasia de Jujuy, su presidente, pidió que cambien el árbitro. Sí, por ahora no hubo respuesta. ¿Vos sabés que en Ramallo... Perdóname, ¿sabés por qué pasa eso? Porque se eligen los árbitros antes, porque como las fechas son seguidas, entonces para que llegue el Consejo Federal la información pasan 15 días. En Ramallo es un pueblo chico, una ciudad muy tranquila, de gente muy tranquila, pero bueno, lo que ocurrió hace 15 días fue tremendo, la gente explotó y salió con vida porque tuvo mucha suerte en Méndez Cedro. Méndez Cedro renunció al SADRA porque dice que Guillermo Marconi, que es el secretario gremial de ese gremio, precisamente no lo representa. Bueno, Méndez Cedro es un tipo muy conflictivo y bueno, sabemos lo que son algunos personajes del fútbol argentino, que en su momento con Julio Grondona, como había problemas con la Triple A, con las 3A, fundaron el otro gremio, ¿no? Se juntaron un día para hablar de Independiente y terminaron armando un gremio. Exactamente. Bueno, la seguimos. Un abrazo, hasta lunes. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. En 1912 nacía en Santa Fe el pianista y compositor argentino Carlos Guastavino. Digo Guastavino, la música de Guastavino es una música notable, ¿no? Además... Nacional. ¿Cómo? Totalmente nacional, porque sí, se dedicó más que nada al folclore. Sí. Fue uno de los grandes compositores argentinos, a esos que lo tenemos bastante olvidado, lamentablemente, que no se pasan. ¿Querés escuchar algo de Guastavino muy cortito? A ver, el operador tiene algo, Desde que te conocí. Desde que te conocí, te hiciste dueña de mí. Solo el amor que te di. Desde que te conocí, te hiciste dueña de mí. Yo no te ofrezco riquezas, vida, y solo el amor que te di. El amor con el amor, el desdén con el desdén, y la ingratitud se paga, vida, y con la ingratitud también. Algo de piano de Guastavino para que la gente escuche, porque una cosa notable las cosas que hizo Guastavino. El piano de Guastavino era él al piano con un tenor cantando su tema. Sí, claro, no, pero ahora, autoría. Ahora lo escuchamos en un trabajo que hizo Guastavino, de la ejecución de otro piano. Notable creativo, como dijo Diego, de música nacional, un compositor, un pianista, que nació un día como hoy. Hecho a dos pianos. Por dos los pianos, porque Guastavino hacía sonar el piano como quería, Diego. Un gran pianista y reconocido en el mundo entero, tal vez más famoso en el exterior que en la Argentina. 7 de la mañana, 35 minutos, 13.8 la temperatura. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Melo. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy buen día. ¿En Córdoba hace frío o no? Sí, está fresco. Bueno, además de estar fresco, el hecho de que Cristina levantara el candidato del kirchnerismo y que diera el apoyo a Schiaretti y a su vez que Cambiemos vaya dividido, casi al gringo le asegura la reelección, ¿no? Sí, técnicamente todas las encuestas dicen eso. Hay que ver todavía el sector voto, ¿no? Pero fundamentalmente la división histórica del radicalismo va a jugar muy mal hasta para estas elecciones, ¿no? Pues, ¿sabes lo que me llamó la atención? Fue lo que dijo Negri, que ofreciéndole a los cordobeses bajar las tarifas cuando siendo diputado nacional aprobó todos los tarifazos nacionales de Macri, ¿no? Sí, no, lo de realmente lo de los candidatos del radicalismo y sus promesas realmente son risueñas. No solamente eso, sino que además el otro candidato a través de su hermano como diputado nacional también apoyó todo, me refiero a Mestre, y además que su administración en la municipalidad de Córdoba ha sido muy mala y su obra pública es escasísima y la ciudad está muy muy mal. Si no fuera por obras que realizó el gobierno de la provincia en la ciudad y en los últimos años, Córdoba estaría realmente en unas condiciones muy, muy malas. El transporte no funciona, el servicio de recolección de residuos es malísimo, y todo lo que corresponde, ¿no? El sistema cloacal ha colapsado totalmente. Y mientras tanto se permitieron los negocios gigantescos a los que le llaman desarrollistas, que ha transformado muchas zonas de la ciudad en gigantescos complejos habitacionales, pero sin haberse hecho las infraestructuras de servicio correspondientes. O sea, la luz, el agua y cloaca carecen muchísimo de capacidad para poder brindarle bien a todos los habitantes que llevan esa zona. Bueno, salgamos del pago chico y metámonos en el grande, en el internacional. Sí. ¿Qué temas tenemos? Mira, tenemos una noticia que me parece muy, muy importante, que viene desde la red Voltaire, es que China y Rusia han roto prácticamente el sistema financiero, han empezado a operar fuertemente en sus monedas locales, y eso lleva a que prácticamente no tengan ningún problema con cualquier tipo de sanciones que quiera implementar Estados Unidos, y además eso demuestra también un fuerte quiebre en la tradicional dominación que había establecido desde la Segunda Guerra Mundial con el dólar de Estados Unidos en todo el globo terráqueo. Esto es un cambio muy, muy profundo que se va a ir demostrando, y que en la práctica está allí ya a la vista que Estados Unidos está en un fuerte retroceso y de que ya no puede hacer lo que quiera. Y el otro punto que me parece que es muy, pero muy importante, es por primera vez en todos estos tiempos, ni siquiera en la guerra de Siria, China se involucra militarmente en el exterior, como es el caso de Venezuela. Ese es un detalle que debemos seguir muy muy de cerca. Por supuesto que ya la involucración de Rusia ya también es profunda en Venezuela, y me parece que eso es un antes y un después en toda esta problemática de la conflictividad que se está desarrollando en nuestro propio continente. Propio continente en el que me parece que se viene además todo un movimiento totalmente distinto a lo que veníamos viendo. La candidatura del depuesto ex comandante en jefe del ejército uruguayo como candidato a presidente que no es una presentación simbólica, sino que es un desarrollo de una nueva tendencia que me parece que puede llegar a aparecer en toda América, de ex militares que se vayan involucrando en las áreas políticas dentro del sistema democrático. Eso nos está marcando cambios de rumbo, cambios de situaciones que no estaban previstos por nadie, pero que la realidad ha ido demostrando esto, ¿no? Brasil también es la primera gran demostración de esto, porque me parece que Bolsonaro es solamente la cabeza de un iceberg. Bolsonaro no es realmente el poder hoy en día en Brasil, lo estamos viendo. Es un gigantesco, aparatoso equipo de militares que realmente están gobernando, y de que Bolsonaro, bueno, es una parte de esto, y no sé si Bolsonaro va a terminar su mandato, pero que los militares van a estar en el poder, eso está más que seguro, con sus pros y sus contras, ¿no? Pero es la realidad de Latinoamérica, es estos cambios que se avecinan en el mundo, son estos cambios políticos que estamos viendo en todo, en Europa, la desintegración de una Unión Europea, que también con el resurgimiento de partidos ultranacionalistas, antiglobalistas, euroescépticos, como se le quiera llamar, esto está marcando cambios en los tiempos, y también algo que nos debe a nosotros los argentinos ir profundizando, ¿no es cierto?, estas tendencias, para ver cómo esto se va a ver reflejado en nuestro propio país, ¿no? Estaremos atentos mirando todo esto, pero además también suponiendo, imaginando que lo que dijo Maduro en las últimas horas, que anunció nada más ni nada menos que lo quieren asesinar. Dijo que Estados Unidos lo quiere asesinar para implantar un sistema totalmente norteamericano. Vos sabés que hace dos días circuló una versión de que le habían dicho a Guaidó de que si él era presidente efectivamente de ejercicio, le iban a dolarizar la economía y le iban a ofrecer ser un estado asociado como Puerto Rico. Yo no sé si esto será cierto, si pertenece a la noticia falsa que dan vuelta por el mundo, pero date cuenta que después de esto aparece Maduro diciendo me quieren asesinar, ¿no? Bueno, lo que está ocurriendo en América, ya lo hemos venido hablando contigo, es un reforzamiento de Estados Unidos en su región. Cuando digo su región, lo digo en forma entre comillas, ¿no? Porque es la última área donde realmente se respalda Estados Unidos, ya que ha sido derrotado en Medio Oriente, se ha alejado de Medio Oriente, se ha tratado de instalar en el conflicto contra China, en el mar de la China, y tampoco ha funcionado. Tiene problemas de alinear a la India, tiene problemas de alinear a varios países asiáticos en contra del bloque ruso-chino. Entonces, evidentemente que se ha tratado de reinstalar en nuestras Américas, y a través de dos o tres herramientas: la herramienta económica, que a través del Fondo Monetario y del BID, a través de la herramienta del Lawfare, que le llaman ahora, que es las administraciones judiciales que han venido capacitando y preparando, y que hemos visto todos estos movimientos de jueces preparados y capacitados en Estados Unidos para una supuesta lucha muy extraña contra la corrupción, y que el mayor ejemplo ha sido Brasil, y acá también lo estamos viendo que cada acción luego se encuentra con estos choques. Y por último, el área de los controles de defensa, con nuevo paradigma, que la lucha contra el terrorismo, entre comillas, que no se sabe cuál terrorismo, y contra el narcotráfico, y que en estos días debemos empezar a entender muchas cosas los argentinos. Si Estados Unidos logra derrotar al gobierno venezolano, el próximo paso a dar es algo que se viene ya observando desde hace mucho tiempo, pero que ha tenido ahora mayores reflejos. Me refiero a la triple frontera argentina, Brasil y Paraguay, se sigue diciendo y se ha desarrollado últimamente reuniones hace una semana y media atrás en el regimiento de Patricio, donde hubo un encuentro en el que estuvo presente el embajador de Estados Unidos, el embajador de Israel y el señor Montoto, que es el que maneja la cámara argentino-israelí, el ex Fourier de Montonero, ¿no? El ex Fourier y secretario de Firmenich, ahora llamado a gran empresario, Montoto. Sí, sí. Bueno, el tema es ver ahora cómo está funcionando todo ese sistema, y ahora nos vienen, nos plantean en esa reunión que se hizo, que la Triple Frontera es un lugar de reserva de terroristas y de sí, ¿sabes por qué inventan eso arriba? Porque abajo está el Guaraní, el acuífero de agua potable. Bueno, por supuesto, todo eso son no denuncias o mentes afiebradas que piensan y especulan. No, señores, estamos hablando de hechos concretos, de acciones que ya vienen direccionadas hacia eso. Sin olvidar de que en el 2001 el subsecretario de Defensa de Estados Unidos pidió, después del ataque a la Torre Gemela, que Estados Unidos debía hacer ataques en todo el globo para eliminar terroristas, y había hablado claramente ante el Senado de la Nación pidiendo mayores presupuestos de bombardear la Triple Frontera Argentina. Está escrito, está en las actas del Congreso de Estados Unidos. O sea, esto hace, estamos hablando de hace 18 años atrás, o sea que este foco para ellos siempre ha estado ahí en su mira, y luego ahora lo hemos visto con este gobierno muy genuflexo con todas esas políticas, con la instalación en Posada de una tax force, dijo la señora esta Ulrich, de fuerzas de la DEA, el FBI, etcétera, que se han instalado en la zona, y todos sabemos lo que eso lleva. Entonces es realmente una situación que debemos ir viendo, porque esto ha sido, son pasos, año a año van preparándonos a la población para que un día la población diga, sí, tiene razón, hay terroristas y hay fuerzas del mal instaladas en esa región. Entonces ellos se presentan como los salvadores y dicen, bueno, acá hay que instalar una base militar. ¡Qué bueno, casualidad! Te tengo que despedir, pero antes me piden que te pregunte, ¿Belgrano o Talleres? ¿En qué sentido? No, porque dice que los de Talleres se burlaban de Belgrano el otro día. ¿Y vos de quién sos? Yo soy de Talleres. O sea que vos te estabas burlando de Belgrano que se van al descenso. No. Desmentimos eso, lo desmentimos. En la desgracia. Lo desmentimos totalmente. No, totalmente, desmiéntalo no. Chao, Carlos, hasta la próxima. Chao, hasta luego. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Que hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo que luego Perón compartía en hermosas realidades. Y que a esta mujer el pueblo la llamaba cariñosamente Tita. Recuerdo que cuando ella murió era muy chica yo, y que todos la querían, que todos la amaban, y hasta hoy lo sigo queriendo yo a ella. Y la recuerdo como todos mis seres queridos. Para mí es una persona amada de mi familia. Oh, en la muerte de Vita,

José Luis Lingeri, secretario general, defendiendo el derecho al agua para todos. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. 7 de la mañana, 56 minutos, 13.8 la temperatura. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. En el centenario de Eva Perón anticipamos noticias de las 8 de la mañana. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El Banco Mundial dijo que la Argentina cubrirá todas las necesidades financieras de este año, pero que hay graves dificultades para su desenvolvimiento. Los rionegrinos podemos vivir mejor, dice uno de los candidatos de los 7 que se presentan este domingo, y entre ellos los hijos de Soria. Tanto Daer como Acuña calificaron la marcha como espectacular. La CTA Autónoma le reclama a la CGT un inmediato paro nacional para terminar de descargar la bronca del pueblo contra el gobierno de Macri. Por su parte, los dirigentes de la CGT dicen que ellos son obviamente los que convocan, y que cuando convoquen a un paro, el paro debe ser contundente. El transporte dijo ayer que no tiene ningún problema, que si la Secretaría declara un paro, habrá un paro total de transporte. Por su parte, Pablo Moyano hizo declaraciones en contra de Lavagna, diciendo que Lavagna está de acuerdo con ciertas cuestiones, como por ejemplo la modificación que se hizo en el caso de Vaca Muerta, en el convenio que efectuaron con los dirigentes sindicales de aquel sector, uno de cuyos dirigentes era el segundo de su padre en la CGT cuando era el secretario adjunto. Hoy es funcionario, senador del Movimiento Nacional Neuquino, que hizo el acuerdo de reorganizar la situación de los trabajadores petroleros. Además, dijo que él estaba a favor de la construcción de los frentes del PJ y que si no era Cristina podía ser Solá, Rossi o Scioli. El 11 de abril se prepara una movida de los movimientos sociales y ese mismo día habrá un plenario en Espata donde camioneros, bancarios y otros gremios van a convocar a todos los integrantes de la CGT, de las mesas regionales, para convocar a un paro general más allá del confederal oficial de la CGT. Falta un minuto para la hora 8, es 13 grados 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires en este otoño que comienza a dar su demostración del frío. 44,41 cerró ayer el dólar en el Banco Nación, un centavo menos, 44,40. Brilla Febo en el sol de Buenos Aires, la página deportiva. Se presenta por su segunda vez en el hexagonal final en el campeonato sudamericano sub-17, el equipo argentino que dirige a Pablo Aimar será desde las 20:50 en el estadio San Carlos de Lima en Perú, lo televisa Teis Sport. Ante Uruguay, el equipo oriental con Lucas González en la valla, Milán, Siri, Sosa y Velázquez, Poggi, Cartagena, Ocampo, Olivera, Juan Manuel Gutiérrez y Maximiliano Juan Belts, dirigidos técnicamente por Alejandro Garay. El conjunto argentino, Rocco Ríos Novos en la valla, Los Mónaco, Flores, Amione y Aude, Ayala, Medina, Ceballos, Luciano Ferreira, Matías Palacios y Matías Godoy. Recordamos que el equipo argentino en su debut igualó ante el local Perú 0-0 y busca una victoria que lo afiance en su posibilidad de clasificar al próximo mundial que se va a disputar en Brasil. En lo que tiene que ver con el Super Rugby, mañana se presenta nuevamente en esta competencia el equipo argentino Los Jaguares, la franquicia argentina que dirige Gonzalo Quesada, con tres novedades: los ingresos de Pablo Matera, Santiago González Iglesias, este después de no jugar por un año en el equipo argentino, y Matías Orlando, por lo que la formación del equipo argentino será con Maico Vivas, Julián Montoya, Santiago Medrano, Guido Petti, Marcos Kremer, Pablo Matera, Tomás Lezana, Javier Ortega Decio, Tomás Cubelli, Santiago González Iglesias, Ramiro Moyano, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando, Matías Moroni y Emiliano Bofelli. Y finalmente, en lo que tiene que ver con el automovilismo, comienza este fin de semana en el autódromo, el legendario autódromo Oscar Cabalén de Córdoba, una nueva temporada del Super TC 2000 con pruebas de clasificación iniciales que se van a desarrollar hoy 13 y 16:45. Entre las novedades que presenta la categoría, ha cambiado los viejos motores V8 británicos por los nuevos cuatro cilindros franceses, entre otras nuevas modificaciones que tendrá la categoría, que va a tener al campeón Facundo Arduzzo nuevamente conduciendo un auto Renault. Fuerte viento sopla el son de Mendoza y obliga a suspender las clases en varias localidades mendocinas. Las autoridades, ante el viento sonda, debieron esta mañana clausurar las clases en Malargüe, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, Ufayata y Potrerillo. A su vez, la personal de defensa civil e indicó que hubo pauladuras de techos en viviendas muy precarias en las localidades de San Carlos, pero hasta el momento no hay denuncias sobre víctimas. En tanto, a las 11:30 se va a determinar la disposición que se tomará para el turno de la tarde en las escuelas. El viento sonda, que es un viento fuerte y además cálido, provoca situaciones realmente difíciles y sofocantes cuando sopla en San Juan y también en Mendoza, y en este caso los mendocinos, con la suspensión de clase en 6 localidades. 3 minutos pasan de la hora 8. 13 grados 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Trenes subterráneos funcionando dentro del diagrama previsto. Había demoras en el Sarmiento que se fueron normalizando. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Lo que pasó en la semana con Sebastián Dumont. Hola, Sebastián. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día, ¿cómo va? Bueno, a ver, lo de ayer seguramente fue el pico de la semana, pero pasaron muchas cosas, ¿no? Sí, a ver, en términos políticos, por supuesto que ayer fue un día importante, fuerte, pero me parece que el juego y la danza de las candidaturas va sumando más signos de interrogación que certezas, sobre todo por lo que vimos a lo largo de esta semana, Miguel. Por un lado, con la presentación que hace Sergio Massa de sus viejos compromisos de gobierno y ese llamamiento a competir en la PASO, que casi de manera inmediata fue contestado por Lavagna, diciendo que él no tiene el mismo criterio, que no comparte, digamos, muchas de las miradas del ex intendente de Tigre, ¿no? Y a eso me parece que hay que sumarle, Miguel, otro dato que no debe ser pasado por alto en esta jugada, que un día después de lo que Sergio Massa hizo en su presentación el 2 de abril en la rural, fue, digamos, ir a Escobar y reunirse con intendentes de Unidad Ciudadana, ¿no? De Frente para la Victoria, dando una señal, si se quiere, bastante particular de finalmente a dónde, digamos, está queriendo ir el ex intendente de Tigre y líder del Frente Renovador. Finalmente, el pretendente de candidato de alternativa federal, si el kirchnerismo, o si en definitiva está esperando que Cristina no sea candidata y termine, digamos, siendo él el candidato de ese espacio. Hay algo que da que hablar y que pensar. Ayer hubo una reunión secreta, pero trascendió evidentemente, una comida donde estuvo Macri, estuvo el jefe de gabinete, estuvo el ministro del Interior, lo invitaron a Morales, al gobernador de Jujuy, al gobernador de Mendoza, y el gobernador de Mendoza, que además es presidente Cornejo de la Unión Cívica Radical, para que no se le escape el radicalismo hacia La Baña y se quede dentro de Cambiemos. Y me parece que esa es la batalla, ¿sí? Es decir, el Coti Nocigle había ido a verlo, a Cornejo, sí, y le había dicho, bueno, déjame que yo opere para ver si vos sos el vicepresidente de La Baña. Sí. Y además, para que formalmente Cornejo retirara el partido, porque dice que Zapia, que es el presidente de la convención, que es la máxima expresión del radicalismo, ya había arreglado con La Baña y no van a proclamar la candidatura de Macri. Así que me parece que Macri salió decididamente a ofrecerle cosas. De hecho, el vicepresidente del Banco Nacional es otro radical que acaban de poner. Es decir, me parece que los radicales están aprovechando esto para negociar a dos puntas, pero hay un sector del radicalismo que sí o sí se va a ir con La Baña. Yo lo que no sé si le va a alcanzar eso a La Baña. De cualquier manera, me parece que por primera vez en mucho tiempo la gente del PRO empieza a escuchar otra vez a los radicales, ¿no? A ver, Miguel, me da la sensación de que esto forma parte de una historia que en algún punto conocimos ya en la relación del radicalismo con Macri o con el PRO. Yo recuerdo el momento quizá más crítico de la corrida cambiaria del año pasado, cuando se hablaba de modificaciones del gabinete, donde Macri y Marcos Peña reimplementaron momentáneamente lo que se llamaron la mesa política y los convocaron a Cornejo, a Gerardo Morales, digamos, a los dirigentes, a los gobernadores del radicalismo, y también se decía que en ese entonces el radicalismo iba a tener otra vez participación importante a la hora de las decisiones políticas y de gobierno. Ahora vuelve a surgir una situación similar con, por supuesto, la característica esencial de lo que sucede en un año electoral, donde la decisión del radicalismo, si existiera, de irse con Roberto La Baña, bueno, podría complicar seriamente las chances de Mauricio Macri. La verdad que el radicalismo también encuentra ahora en La Baña un factor, digamos, de negociación que antes no tenía. Esto también es cierto, ¿no? La aparición de La Baña, la posible aparición de La Baña, le da, digamos, al oficialismo y al radicalismo la posibilidad de negociar algo que antes no estaba sobre la mesa. Ahora, yo te diría, Miguel, por alguna información que tengo, que lo de un vicepresidente radical todavía le falta un camino bastante largo para que se pueda llegar a confirmar algo de esa naturaleza. Y hay una fuerte oposición dentro de la mesa chica de Mauricio Macri, sobre todo la que le diseña las campañas, ya me sé una barba y demás, que no están tan dispuestos a que sea un radical el vicepresidente. Este es un momento de debilidad de Mauricio Macri, por ende, digamos, no está mal agitar la bandera de esa idea. Ahora, de aquí a la confirmación, me parece que todavía falta un trecho. Y el otro dato me parece que saliente de la cena de anoche fue la presencia, por un lado, de Horacio Rodríguez Larreta y también de María Eugenia Vidal, que podríamos signarlos en el mismo camino de esta renovada mesa política que necesita ahora sí construir Marcos Peña, que volvió a convocar a Rogelio Frigerio y demás, y vuelve a hacerlo con la gobernadora y con el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué? Porque todos sabemos que las relaciones y las tensiones entre uno y otro, entre Vidal, Larreta y la Casa Rosada, siguen estando, digamos, en un punto de extrema dificultad. Y te voy a adelantar algo, Miguel. Vos sabés que en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, muy preocupado por los números, están evaluando un plan B, con B larga, que es explorar la posibilidad de que la provincia de Buenos Aires pueda salir la boleta única para los cargos bonaerenses cuando se vote en octubre. Bueno, eso en algún momento lo habían hablado con Massa, y Massa estaba de acuerdo, pero no sé ahora qué va a pensar. Y esto tiene que ver con algo que pasó en el Chaco ayer. La legislatura chaqueña, usando razones que Macri quiere escribir también, anuló las pasos diciendo razones económicas por 27 votos a 12, por lo tanto en el Chaco se anula por un año las pasos, pero el año va a ser dos, porque en realidad la próxima elección va a ser dentro de 2 años, y entonces cada quien va a poner los candidatos de acuerdo a su interno o al dedo. Y a lo mejor en el gobierno también están pensando en esto, porque ¿qué pasaría si en unas pasos Macri sale tercero? O sea, claro, habría una catástrofe económica, date cuenta que no llegaría el gobierno a diciembre. No, porque si antes de octubre vos haces una elección paso y el gobierno termina tercero, es un escándalo económico. No, bueno, se produce al otro día una corrida. Fíjate vos lo que está pasando con los bonos argentinos que vencen en el 2020, ¿no? Ayer antes de otra vez un crecimiento en su rendimiento como consecuencia de la desconfianza de no saber absolutamente quién puede gobernar la Argentina a partir del 10 de diciembre. Imagínate si fuera a darse ese escenario. Esa cuestión... Lo que dijiste recién de la boleta corta podría darse, porque entonces dicen por un lado, bueno, nos despegamos de la boleta de Macri y en las elecciones nacionales los que van a correr ritmo van a ser los senadores y diputados que tengan que aparecer en esa boleta. Exacto, bueno, yo lo consulté ¿cómo? Porque, la información que te estoy dando surge de algunas fuentes muy muy cercanas a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Ella va a mantener mucha cautela, digamos, a la hora de expresar este tipo de ideas, porque no quiere volver a mostrar ella públicamente grietas con el gobierno nacional. Las hay. El tema de los supuestos espionajes a ella y aparte de su gabinete han horadado esa relación de manera muy muy fuerte. Y más allá de que Macri haya ido el viernes pasado a Chapalmalada a cenar con el gabinete de la provincia de Buenos Aires, la situación sigue teniendo tensión. Ahora, yo lo consulté y pregunté.